Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Saludos cordiales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, exactamente nos encontramos a martes 12 de abril, año 2016. Bueno, pues estamos en la semana 15, han transcurrido apenas 103 días del año. Y bueno, pues la temperatura muy agradable aquí en la Ciudad de México, los calores tremendos. Estamos llegando prácticamente a los 30 grados centígrados en esta gran Ciudad de México por la tarde. Bueno, pues ya estamos por estar más tranquilos en este aspecto. La puesta del sol será exactamente a las 7:54. Y bueno, pues espera que durante la noche ya lleguemos a los 22 grados centígrados, de 22 a 25 grados centígrados. Hoy estamos transmitiendo desde El Punto Crítico Radio. Lo saluda Rubén Labastida, en ausencia de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Qué bueno que nos siga a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com, con información bastante útil para la toma de decisiones. Y en Facebook nos puede encontrar también, facebook.com/El Punto Crítico. Hoy tenemos temas interesantes, temas de economía para usted que amablemente nos está acompañando. Y bueno, pues es el caso de que vamos a platicar con el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Él es senador del PRD por el Distrito Federal, y resulta que el día de hoy Agustín Carstens estuvo exactamente ahí en el Senado, donde, por cierto, bueno, pues fijó su punto de vista, o estuvo en comparecencia, platicó obviamente acerca de las medidas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá para cumplir metas fiscales. Esto nos va a platicar más adelante Luis Humberto Fernández Fuentes. También vamos a estar platicando temas de aquí de la Ciudad de México. José Jesús Trujillo Gutiérrez es médico cirujano. Vamos a estar platicando con él acerca, ¿sabe usted de qué? De la protección de riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México. Se instala Mancera un comité científico técnico de vigilancia sobre contaminación atmosférica aquí en la Ciudad de México, y él nos va a estar platicando acerca de estos pormenores. Obviamente tenemos muy buena información el día de hoy para usted que amablemente nos acompaña. Fíjese que en la Ciudad de México Mancera ordenó evitar durante este año 2016 clausura de 460,000 negocios. Durante un año solicitó o dijo que no va a haber clausuras de negocios de bajo impacto. Eso es lo malo, de bajo impacto. Cuando hablamos de bajo impacto, pues estamos hablando de papelerías, tiendas de abarrotes, taquerías, estéticas. La intención es que se regularicen estos negocios, conforme lo marca la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto de Verificación y Administración, mejor conocido como el INVEA, ¿no? Según este convenio, la clausura solo se aplicará cuando existe una denuncia particular o de alguna autoridad, o bien cuando haya un riesgo en estos lugares. Por el contrario, a los dueños de los establecimientos se les acompañará en el proceso de registro, como bien lo estábamos comentando. Y bueno, las delegaciones, prácticamente todas las delegaciones firmaron este convenio, a excepción de Cuauhtémoc, Gustavo Madero, rechazaron firmar este acuerdo, mientras que Tlalpan, Milpalta y Coyoacán aún analizan la posibilidad. Así es que bueno, por lo pronto, según esto, según dice Miguel Ángel Mancera, en este comité para vigilar, pues, cómo andan las cosas o los negocios aquí en la Ciudad de México, pues no se van a clausurar negocios. ¿Cómo ve usted? Seguramente las mochadas, eso sí, va a estar existiendo como siempre. Siempre le buscan los amigos del INVEA tres pies al gato. Siempre, obviamente, si no fallaste en algo, en la cocina fallaste en otra cosa, siempre le encuentran, siempre le encuentran. Y seguramente le van a pedir a usted una lanita, si es que tiene seguramente un negocio. Y eso estamos hablando de negocios pequeños, ¿no? De bajo impacto, como dice la autoridad. Ahora imagínense con antros, imagínense con grandes comercios, ¿cómo están las cosas? Desgraciadamente. Bueno, pues es la información que tenemos de la Ciudad de México. Vámonos directo al punto crítico de la noticia. Leyes secundarias anticorrupción no saldrán a medias de Cámara de Diputados, advierte el coordinador de la bancada panista, Marco Cortés. Jubilados mexicanos entre los peor pagados del mundo, según cifras oficiales del IMSS y Secretaría del Trabajo. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, conforma Comité Técnico Científico con 54 integrantes para la toma de acciones y decisiones sobre la contaminación y evaluación de los niveles de polución y sus posibles efectos en la salud. Por segunda ocasión en menos de 6 meses, tren de carga se descarrila en Zacatecas y deja 5 colonias sin energía eléctrica. Comando armado secuestra a 2 maestros de la escuela primaria Vicente Guerrero del municipio de San Miguel Totolapan en el estado de Guerrero. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Tenemos obviamente información de la Presidencia de la República, donde el presidente mexicano Enrique Peña Nieto concluye su primera visita de Estado a Alemania con una inversión ante un grupo de empresarios de Hamburgo, en la que destacó la oportunidad que supone para los inversores es internacional a las reformas estructurales de su gobierno. Por cierto, una de las cosas que llamó la atención allá en Alemania y de la cual tenemos información para usted el día de hoy, pues que Merkel, la presidenta, o mejor dicho, el presidente Enrique Peña Nieto y la canciller alemana Angela Merkel acordaron reforzar la cooperación entre ambos países a fin de fortalecer las capacidades con base en la experiencia en Alemania de la policía en México para combatir el crimen organizado. En una conferencia de prensa, Merkel subrayó que se mantendrá la cooperación en materia de derechos humanos e indicó que Alemania podría ayudar en la investigación en torno a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Oye, qué bien, porque fue un evento realmente difícil. Hasta allá llegan las malas noticias, desgraciadamente, de México hasta Alemania. Bueno, pues ofreció el apoyo de su país para capacitar a las tropas mexicanas que participen en operaciones de paz de la ONU, además de que compartirá su experiencia en la formación de policías e impedir la filtración de criminales. Así es que Alemania se compromete, según las palabras de la canciller Angela Merkel, por supuesto, de reforzar la cooperación y capacitar a nuestros policías aquí en México. Bueno, pues tenemos información con Francisco Montaño, él se encuentra en el Senado de la República, y bueno, pues el día de hoy nos tiene esta información. ¿Qué tal, Francisco Montaño? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Pues al comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, el gobernador del Banco de México, Agustín Kansten, destacó que el crecimiento económico proyectado para este año es de entre 2 y 3%, mientras que para el 2017 podría ser de entre 2.5 y 3.5%. El gobernador del Banxico dijo que si bien algunos de los precios de los productos importados han subido por el movimiento cambiario, no lo han hecho lo suficiente como para descarrilar la inflación y la meta de 3.0% establecida por el Banxico. Escuchemos este audio. Sobre el tema de la evaluación, pues de que esto ha afectado a la población, etcétera, pues la realidad es que no ha afectado a la población. El tema en el agregado y el tema más... Pues ahí tenemos el audio, Francisco Montaño. ¿Qué más nos tienes que decir? Quiero comentarte asimismo que el gobernador del Banco de México, Agustín Kansten, advirtió que nuestro país debe guardar una posición económica fuerte ante los Estados Unidos, ya que si el vecino país del norte continúa apretando su política monetaria, se aumentaría la inflación y con ello las tasas de interés en México. Por otra parte, el gobernador del Banxico consideró inviable la propuesta del empresario Donald Trump de confiscar y utilizar las remesas de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos para construir un muro en la frontera. Kansten dijo que la propuesta del precandidato republicano a la presidencia de la Unión Americana para retener el dinero que los connacionales envían desde territorio estadounidense violaría el derecho de propiedad. Las remesas, dijo, son propiedad, los recursos son propiedad de la gente que las ganó y tiene todo el derecho de poderlas transmitir internacionalmente, recordó el gobernador del Banxico. Esta es mi información, Rubén. Pues muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. De estos temas financieros vamos a estar platicando más adelante. Además, en la Cámara de Diputados, la Comisión del Distrito Federal, presidida por la diputada Cecilia Soto González, se reunió con expertos en temas ambientales para intercambiar ideas sobre medidas necesarias para hacer frente a la contingencia ambiental. que persiste en la Ciudad de México y entidades colindantes en la mesa de trabajo situación ambiental de la megalópolis. El diputado Manuel Vallejo Barragán, este diputado, por cierto, que es del PRI, consideró que todas las medidas tomadas por la contingencia ambiental deben aceptarse, pues a lo largo plazo esta condición afecta el tracto respiratorio. Las alergias, por ejemplo, muestran un cuadro de agudización por exposición a contaminantes. Eso representará un problema mayor por el gasto que las instituciones de la salud deben hacer para atender dichos problemas. Subrayó que es necesario involucrar a las industrias, obviamente, para tratar de reducir las emisiones contaminantes. Así será de un proyecto perfectamente estructurado, pues estamos viendo que aún con las medidas ejecutadas para los vehículos automotores, no bajan los niveles de contaminación, y esto obviamente lo estamos viviendo todos nosotros, todos los capitalinos, mis estimados amigos, con este el día, por ejemplo, el día de hoy que hace bastantito calor, que está fresco, el día sabroso. Bueno, pues, ¿cómo está el tráfico aquí en la Ciudad de México? El tráfico, pues, está precisamente a todo lo que da. ¿Quién tiene las ganancias? ¿Quién se está llevando una buena tajada del pastel con esta cosa de la contaminación? Obviamente, aquellos le echan la culpa a los transportes. Ahora que la medida del hoy no circula esa fuerza un día a la semana. Bueno, pues reiteró Mancera que se controlará la tarifa de Uber. Aquí tenemos una lucha encarnizada, mientras que Mancera dice que se va a controlar la tarifa de Uber. El director de Uber dice que nanáis, que nada más nada, van a seguir cobrando lo que es esta tarifa extensiva o la tarifa importante debido a las unidades que tienen. Y bueno, pues no le van a bajar ni un peso. El jefe de gobierno anunció que la empresa de transportación continúa en pláticas, siguen en pláticas, fíjese usted, para evitar abusos al consumidor. ¿Usted cree? Bueno, pues coméntenos, díganos qué piensa usted, si ha tenido alguna situación así, @elpuntocrítico, o por supuesto a través de Facebook, estamos esperando sus comentarios. ¿Qué piensa usted acerca de, han abusado de las tarifas, usted que ha estado usando Uber, usted que está utilizando los taxis con mayor frecuencia? Está dejando una vez a la semana el automóvil. ¿Cómo le está yendo en este aspecto? Queremos saber sus comentarios, por supuesto, también a través de Facebook, facebook.com/elpuntocrítico. Mis estimados amigos, llegó el momento de una pausa. Los teléfonos en el estudio, 5511-1560 y 5208-5948. Una pausa, es muy breve, y regresamos a El Punto Crítico Radio. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719. 5711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Los robos a transeúnte y casa habitación en las colonias Roma y Condesa se han incrementado en los últimos días, por lo que la delegación Cuauhtémoc se sumó a la petición de los vecinos de la zona al gobierno de la Ciudad de México para que se refuerce la seguridad. En un comunicado, Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, dio a conocer que ordenó ayer la instalación de una célula de policías para que realicen recorridos en las calles donde se han registrado la mayor parte de las denuncias y quejas vecinales. La delegación Magdalena Contreras fomenta la contratación de personas con alguna discapacidad que tengan vocación de servir a la ciudadanía. Fernando Mercado, jefe delegacional, informó que el ofrecer empleo a personas con alguna discapacidad forma parte de una política pública que busca hacer un gobierno plural, no solo en cuanto a corrientes políticas, sino que ciudadanos de distintos estratos y talentos puedan formar parte de la administración pública de la demarcación. Fue así que desde enero un grupo de 15 personas con alguna discapacidad motriz, de lenguaje, visual o intelectual, se integró a distintas áreas administrativas a través del esquema Nómina 8. Con disfraces, pancartas y consignas de justicia social, los habitantes y alumnos de la colonia El Rosario festejaron el 97º aniversario luctuoso de Emiliano Zapata con una caminata por las vialidades de la zona hasta llegar a la estatua del héroe ubicada sobre la Avenida de las Culturas, donde pusieron una red floral. Por su parte, el jefe delegacional en Azcapotzalco, Pablo Moctezuma, formó parte del recorrido y aprovechó para platicar con los habitantes del Rosario sobre la vida y obra de Emiliano Zapata, además de regalar un libro de su autoría en el cual da cuenta de los aspectos poco conocidos del ícono de la Revolución Mexicana. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. El cantante de música ranchera Lupillo Rivera fue víctima de un intento de secuestro en Petlaxingo, Puebla, reportaron elementos de la policía local. Según relata el empresario Arturo Cruz, el músico terminó su espectáculo más o menos como a las 2 de la mañana. Tras concluir, bueno, se disponía con su equipo a regresar a la capital de la República Mexicana en su camioneta. Minutos después, el cantante regresó gritando, diciendo que lo querían secuestrar a él y a sus compañeros. Afortunadamente no fue así. De cualquier manera, parece que existe la denuncia correspondiente. Pobladores mantuvieron bloqueada la carretera federal luego del asesinato de un menor de edad a balazos en la ciudad de Chinameca, al sur de Veracruz. La policía federal reportó el cierre total de la vialidad 185 que comunica con los estados del sur de México en el tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz. Y finalmente, tras la publicación en redes sociales de un video en donde una niña es manoseada por un adulto en un restaurante de Villahermosa, Tabasco, la Fiscalía General determinó que dicho material no es una prueba suficiente. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en breves internacionales, tres terroristas suicidas se hacen estallar frente a una comisaría en Rusia. Esto se dio en un pueblo de la región de Stavropol, en el Cáucaso ruso, confirmó así el Ministerio de Interior de este país. La explosión tuvo lugar en la localidad de Novoselskoye y no se han registrado víctimas, afortunadamente, entre la población civil y los agentes de policía, confirmó el fiscal de la región de Stavropol, Yuri Turrigin. Y vámonos a Brasil, donde el futuro de Rousseff y su gobierno dependen ahora de los 513 diputados. Después de una comisión parlamentaria, decidió que existen razones jurídicas que justifican la apertura de un juicio con miras a destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. La decisión de la comisión, integrada por 65 diputados, fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra, tras una sesión tensa que duró casi 11 horas y reflejó el enconado clima político en que se ha sumergido Brasil, palpable también en la adopción de medidas extraordinarias de seguridad para las próximas fases del proceso. Y vámonos a Argentina, donde Cristina Fernández retorna a Buenos Aires para declarar ante la justicia. Cientos de militantes kirchneristas recibieron hoy, entre banderas y canciones, a la expresidenta argentina, quien retornó a Buenos Aires para presentarse a hacer sus declaraciones. Tras pasar 4 meses alejada de la escena política en la sureña provincia de Santa Cruz, Fernández arribó a las 9:46 hora local en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y fue recibida en la capital argentina por cientos de militares que habían comenzado a reunirse desde la tarde en el estacionamiento del Aeroparque porteño Jorge Newbery. Por último, Venezuela sigue dando de qué hablar. La ONU, decepcionada con la inconstitucionalidad de la ley de amnistía venezolana. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró hoy sorprendido y decepcionado por la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia de este país de declarar inconstitucional la ley de amnistía aprobada en el Parlamento. Estamos muy decepcionados por la decisión, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno venezolano no solicitó nuestra opinión legal y nosotros respondimos que en general estaba en conformidad con los estándares de derechos humanos, explicó en rueda de prensa la portavoz del alto comisionado, Ravina Shamadasani. Finalizamos el recorrido internacional para el Punto Crítico, Laura Brujés. Exigimos seguridad en Veracruz. Exigimos justicia en Guerrero. Exigimos calma en Tamaulipas. Exigimos tranquilidad en Oaxaca. Exigimos paz en Michoacán. Oye, estás exigiendo mucho. Por exigir, me convierto en víctima de la violencia. Tranquilo, tranquilo, nada de eso. Gracias, qué alivio. Solo por transitar en territorio nacional, tienes derecho a gritar. ¿A gritar? ¿Qué cosa? Esa frase que dice, ¡sálvese quien pueda! Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, resulta que por los rumbos de Petróleos Mexicanos, los comisionados sindicales están de acuerdo al contrato colectivo de trabajo que comanda Carlos Romero de Schantz. Por lo tanto, esto está contemplado en la firma del pasado contrato colectivo. De esta manera reaccionó el sector obrero ante las acusaciones de que hay cerca de 2,000 comisionados que se encuentran en Petróleos Mexicanos y que, por lo tanto, esto es una carga para el erario de la paraestatal, ahora ex paraestatal, ya que es empresa productiva de Estado. Carlos Romero de Schantz hasta el momento no ha aclarado la situación de estos comisionados y por lo tanto se prevé que en los próximos días haya una reacción por parte de la parte sindical. En otro tema, en el Congreso del Trabajo se prepara para la celebración del próximo 1 de mayo, en que se darán cita a todas las organizaciones sindicales, las 52 organizaciones, en donde principalmente se demandará el respeto a la Ley Federal del Trabajo y todas las cuestiones relacionadas con la justicia laboral, además de que haya un mayor en número de empleos en el país, porque estos se están contrayendo y es preocupante para el sector obrero. En otro orden también, la sección 17 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal inició curso de capacitación en cuanto al apartado B de la Ley Federal del Trabajo, sobre todo con especial atención en la Ley del ISSSTE, que es una de las preocupaciones de millones de trabajadores. Este es el reporte laboral, informo para ustedes Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Durante marzo, la venta de vehículos ligeros en México registró nuevos niveles históricos, tanto para cualquier mes como en el acumulado del primer trimestre, reportando una facturación de 116.863 unidades, lo que significa un incremento de 11.4% por encima de las unidades vendidas en marzo de 2015. Así, el acumulado del primer trimestre alcanza 347.326 vehículos comercializados, importados, 13.4% superior a las unidades vendidas en el mismo periodo del año pasado. A nivel armadora, a tasa anual, las más dinámicas fueron Jaguar en 66.7%, el Hyundai en 60.1%. A pesar de su bajo peso relativo dentro del total de ventas con mayor proporción de mercados, destacaron Volkswagen 11.9%, Nissan con 8.3%, General Motors con 4.9%, Toyota con 21.6% y Honda con 14.4%. Bueno, en esta industria parece que todo va muy bien. Para Economía y Finanzas les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, estas son las macro, la que ya nos dio Lorenzo Martínez Vargas. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. El día de hoy, ¿cómo cerró el dólar? Lo tenemos exactamente a la compra en 17 pesos y lo tenemos a la venta, Eduardo, en 17.75. Mira que se ha ido ajustando, ¿no? Como nos había dicho el doctor Raimundo Tenorio, con, al parecer, que tiene bolita mágica, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores, ¿cómo quedó? La tenemos en 45.090.67 unidades. Subió la bolsa 0.74%. La mezcla mexicana del petróleo, $32.09 el barril. Y las reservas internacionales se mantienen en 177.676 millones de dólares. 199 millones más que la semana pasada. El oro y la plata, Rubén. El oro lo tenemos en 27,000 pesos con 500 pesos la onza, y la plata Libertad, 300 pesos la onza. Fíjate, Rubén, que el día de hoy, ajá, compareció Agustín Carstens. Doctor Agustín Carstens, quien es pues el gobernador del Banco de México, ni correcto, más ni menos, el que ejerce las políticas públicas. Ya tenemos en la línea, uh-huh, a el doctor Raimundo Tenorio. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas allá en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Te agradecemos mucho, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, mucho gusto. Recurriendo a ti, como siempre, para que nos platiques un poco. Ya ves que el día de hoy concurre el gobernador del Banco de México al Senado de la República, da un pequeño informe de lo que hizo, y entre todo este mar de información, lo que pudimos rescatar y que nos llamó muchísimo la atención y que tú ya nos los habías dicho, es que se dispuso de prácticamente 30,000 millones de dólares de las reservas internacionales para hacerle frente a esta estire y afloje de los bancos en cuanto a la venta de los dólares, o sea, la especulación. 30,000 millones de dólares le costó a la sociedad mexicana, por un lado. Y por el otro lado, nos habla de los FEI y nos dice que hay 239,000 millones de pesos a disposición y que se van a utilizar para Pemex, que se le van a dar 125,000 millones a Pemex, más 70,000 millones que se van a utilizar para el pago de la deuda que tiene el gobierno federal, y con esto buscar probablemente una mejor calificación a nivel internacional. Ya ves que nos estaban calificando muy bajo, y esto obviamente nos implica altas tasas de interés. ¿Cuál es tu apreciación de todo esto que ha dicho el doctor Carstens en el Senado de la República, y hacia dónde vamos, doctor Raimundo Tenorio? Bueno, pues rápidamente por partes. Primero, la baja en el nivel de reservas. Todos los días entran y salen, obviamente, movimientos de importaciones, exportaciones, remesas, pagos de intereses, amortización de capital de deuda privada, pública, etcétera. Pero el volumen de reservas de las que se hizo uso para atacar a los especuladores, no podríamos llamarle atacar, sino para frenar su apetito ambicioso de hacer obviamente dinero en cosas, comprando moneda extranjera barata y después guardándola para venderla posteriormente cara. Como sabemos, a partir del 17 de febrero ya Banco de México lo anticipa, informa que habrá de subastar dólares al mercado para estabilizar el precio de equilibrio, y pues lo que ha hecho el mercado simplemente es traer los dólares que resguardó por algún momento fuera del país para obtener sus ganancias. Para eso eran las reservas, para eso también se contrató una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional para soportar esos ataques especulativos días, aunque se tardó un año. Un año se tardó el gobernador y los subgobernadores del Banco de México en tomar esa decisión. Pues si repasamos las minutas o las, obviamente, todos los reportajes que se levantaron el año pasado en la reunión de banqueros, el año pasado, en el 2015, desde aquel entonces había advertido a Agustín Cárcels que harían uso de todos sus instrumentos para parar la especulación. Y no fue sino hasta un año después que se acordaron finalmente que había que hacerlo. El segundo punto, el Banco de México, como agente financiero del gobierno federal y administrador de las reservas internacionales del país, obtiene evidentemente beneficios. No es una empresa que se dedique a generar utilidades, pero obtuvo un remanente superior a los 300 mil millones de dólares, de los cuales toma una parte para su reserva, no solamente patrimonial, sino la reserva de operación del Banco de México, y los 239 mil millones de pesos, que entrega a la Secretaría de Hacienda, a la Federación, para que sean utilizados para la amortización del capital de deuda. La buena noticia, al menos para mí, es que se utilice parte de ese dinero para meterlo a un barril sin fondo de Petróleos Mexicanos. O sea, no hay forma de poder ya salvar de la quiebra técnica y financiera a Petróleos Mexicanos. Simplemente pues es, con ese dinero, ponerla nuevamente, como aquí lo dije, guapa, cosméticamente hacer algunos arreglitos para que el fierro viejo que pasa en las calles pues pueda comprarle todavía a Pemex, como lo está haciendo, tubos, gasoductos de acero que ya no sirven para nada, y de esa forma obviamente pueda traer más recursos para todos los mexicanos. El Banco de México, cumpliendo en materia de transparencia, pues informa al país a través del Senado, lo hace también cada mes, y bueno, pues el Banco de México cumple con su mandato, pero ya la otra parte, que es el reparto de ese dinero que se genera de excedentes, en los que yo me puedo contar, no estamos totalmente de acuerdo. Oye, pues excelente el punto de vista del doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar. Así es que, bueno, pues ya lo escuchó usted, esta cantidad de dinero, me parece extraordinaria la exposición que hizo, doctor, pues de decirnos que nada más para ponerle un poquito guapa, como dice, maquillarlo, y bueno, pues, pero que realmente nada va a servir un ratito, ¿no?, toda esta inversión. Sí, porque no, pero los mexicanos ya no está para, al menos a la vista de todos sus estados financieros y productivos, no está en la expectativa de poder revertir la tendencia de debacle en la que se encuentra. A final de cuentas, la historia habrá de decirnos que fue una buena empresa mexicana, que ya existió, va a terminar siendo la más chiquita del mercado en menos de 2 décadas, y bueno, pues será parte de la historia de un país que subastó sus activos, mal administrándolos para generar una amplitud de jeques petroleros y sindicales. Doctor Raimundo Tenorio, ¿alguna otra cosa que usted le haya llamado la atención en las declaraciones del titular del Banco de México, hoy que estuvo en el Senado? Sí, que ya no trató el tema de los llamados algoritmos cibernéticos, que no es otra cosa también más que decir que pues simplemente se le adelantaron en la jugada tecnológica. El Banco de México tiene también amplísima experiencia en materia tecnológica y de manejo electrónico de dinero. Me sorprende que pues haya tenido que reconocer que los ataques cibernéticos de robots pues hoy pongan en tela de juicio lo que los humanos a final de cuentas hacemos con la programación cibernética. Correcto. Oiga, pues muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, por sus comentarios, como siempre aquí en El Punto Crítico. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, como siempre, un fuerte abrazo y felicidades. Muchísimas gracias. Ya lo escuchó usted, es el director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores, Campus Santa Fe, y bueno, pues experto en temas económicos y financieros, algo que se debía de tratar hoy aquí en el programa El Punto Crítico. Lo invitamos a que nos siga en arroba El Punto Crítico, por supuesto, en www.elpuntocritico.com. Tenemos hoy en la portada del Punto Crítico, caos en movilidad por falta de planeación urbana, afirma diputada. Bueno, pues son cosas que todos sabemos y que todos nos damos cuenta todos los días, ¿no? Informa Conducef sobre servicios financieros en Canadá, y bueno, pues en la tercera, hoy aquí en El Punto Crítico, en nuestra portada, que usted puede ver toda la información completita en www.elpuntocritico.com, analiza gobierno instrumentos para apoyar a Pemex en la página número 12. Bueno, pues llegó el momento de una pausa, es muy breve, y continuamos con todos ustedes aquí en El Punto Crítico Radio.